color. Una niña de papá de un yonki se enamoró. El supuesto que era tan malvado se metió por la vena los millones que ella había ahorrado. Pobre niña de papá, no despertaste y ya nunca lo harás. Para vivir en una sucia mentira, tal vez sea la clave de la felicidad. Y el yonki en el infierno se pudrirá. Y el yonki en el infierno se pudrirá. Y el yonki en el infierno se pudrirá. Cuando quiera.